En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Repercusiones de Pablo Caroso, que fue un programa con una gran repercusión. Tenemos, yo tengo un estudio científico, tengo unos saludos especiales. Saludos científicos. Cuando salgamos al aire, avísame que. Ahora te aviso. Escuché el ruido. Mirá lo que es para comer. ¿Esto lo mandó Maximiliano de nuevo? Este Maximiliano con la abuela. La abuela, ¿no? Delicia de la nona. La delicia de la nona está ahí en 142. Este 142, 67, 68. Que, Mariana, que ahí es. Es un lío esto. Bueno, estamos 99. Al aire. Bueno, estamos al aire, ¿eh? Aquí estamos comenzando. Buenas tardes. Data del Vino. ¿Cómo le va, muchachos? ¿Cómo andan? Muy bien, espectacular. Ese mate ya fue. Este mate, no, aparte está frío, vino con el agua fría, sí. ¿Cómo no, porque el jefe de piso no se equivocó, obviamente. Sí, el jefe obviamente. De piso se equivocó, sí. Pero bueno, hay que marcárselo cuando se equivoca. Ay, lo que es esto, por favor. ¿Qué pasa? No. Una pasta no, de aceitunas alucinante. Hoy vamos a hablar justamente de los enemigos del vino. Ajá. Saludos a la muchachada, che, Alejandro, sí, a la muchachada. Alegre de Old Wine, que vino un par de veces. Está con todo, está vendiendo. Escuchame, pero a patadas. Llámenlo. Déjame de mandarle un saludo y agradecimiento. Se pelean por mandar saludos. No, es una cosa impresionante. A este hay que agradecerle porque trajo el espumante. Mandó el espumante. Eso es de Pascua. Opa. Yo veo seguro que eso es el señor Pascua. Gustavo Paz. Sí, señor. Dulce mi amigo. Natural me mandó mi amigo Gustavo Paz. Él quiere enamorar. Jiménez, para que no leo. Jiménez Rilli. Podemos hablar también de la bodega, una bodega interesante. Natural, dulce natural, este que vamos a degustar, de ahí está en varietal, ¿no? En 13 y 41. Pues es que uno de los pocos que vende Jiménez Rilli en La Plata es Gustavo Paz. Él además la tiene como una especie, no quiero ¿Que vende pecar, qué dijiste? Jiménez Rilli, de no quiero pecar de una mala información, pero es como el distribuidor o el representante. Sí. He tenido la oportunidad de estar con Federico, uno de los Jiménez Rilli. Y están muy contentos con el laburo que hace Gustavo. Esto es un dulce natural, esto es una familia, son cuatro o cinco hermanos, o hay algún yerno ahí, no sé si son todos, más los padres, tienen un vino que son los hermanos, otros vinos que son la familia. La verdad que es una bodega impecable, impecable, con una muy buena producción de vinos y muy buen diseño de etiquetas que las rehicieron hace 3 años y la presentaron en oportunidad en que pude estar invitado. Todo esto está acompañado por una tabla de diferentes quesos que es atendido por Manuel, Mariana y Lucas en Il Magazzino. Acá me están pasando la dirección. Es en Gonet. No, hay varias. Mira todas las direcciones que hay. Bueno, ilmagazzino@gmail.com es el correo electrónico. Calculo que la calle... La dirección original o la casa matriz está en 31, 65 y 66 y después tiene distintas sucursales. Bueno, muchísimas gracias por estas exquisiteces. Los que tienen redes sociales lo pueden observar por Twitter porque ya Villano sí, claro, sí, está subiendo claro, todo. Lo mandó, Juan, sí, Alejandro dice, el próximo programa, que sabe que cumplimos, programa número 100. El próximo, ¿no? El próximo programa de Human Sense. Exacto, sí, que yo no voy a estar, pero voy a estar, estoy trabajando en Rosario. Pero ¿cómo no vas a estar, querido? Llámeme. Como que no esté el cumpleaños de 15 tweets, una cosa de loco. Llámeme, yo trabajo, viste, chupando, pero trabajo. Maximiliano está haciendo la torta. Y acá dice, Maximiliano hace la torta y acá dice, el próximo programa les mando algo para tomar increíble. Alejandro Alegre de Old Wine, que ayer se compró una batería. Es batero. ¿Una batería para el auto o una batería? No, una batería para romperle bien las paciencias a la esposa. Porque la tiene medio la cocina. Y a los vecinos, la batería suena. Yo tenía un vecino, ¿sabes cómo suena la batería? No le pregunte, puedes ir abriendo. Para que no se caliente el espumante. Para que no se caliente el espumante. Pero antes yo quisiera dar, porque como tenemos nota, ¿no? Sí, no, así que va a seguir con un saludo, ¿no? Porque te están saludando desde que llegamos, por favor. Tengo un dato científico que me llegó hoy que me parece muy interesante, que dice... Científico. Científico. Tiene que ver con lo nuestro, con lo que nosotros hacemos. Con la bebida, dice, atención, investigaciones médicas científicas han revelado que Fernet más coca más hielo daña el riñón, el tequila con el hielo daña el hígado, whisky más hielo daña el corazón, vodka más jugo más hielo daña el cerebro. Al parecer, el hielo es una porquería, daña todo. Es un tema que... Así que no le pongamos más hielo a nada y sigamos para adelante, porque... Seguí hablando mira, que mira, mientras mira con Hernán estamos ocupados. Están todos comiendo. Ah, ¿también trajeron empanada? Ah, no, no, es el... La pasta, bueno, la pasta de que me está dando acá, la pasta de aceituna es un enemigo del vino. Pero, como si hubiese adivinado Gustavo Paz que Maximiliano, de las Delicias de la Nona, esto ya es un esponsoreo, pero nos mandan tantas cosas, iba a mandar pasta de aceitunas, mandó un dulce, un espumante dulce, que debe tener como un 35% de azúcar, y esto nos va a dar, de alguna manera, un maridaje absolutamente aceptable y para muchos muy bueno. Vengo esta semana con los espumantes, ya tuvimos clase de espumante, le vamos a servir aquí. No, a Marisa. Menos, Marisa. Si no, no me no, querés perder. Eso vos no sabés lo que es. Te queremos perder, Marisa. ahí en el EPAC. En el EPAC. Estuviste soy alumno. Ahora sí, soy alumno. Si bien soy el alumnito, pero, bueno, el alumnito Pablo. He incursionado en esto también. Bueno, ¿qué tomamos, Pablo, ayer en el EPAC? Y tomamos mucho champagne. Tomamos... No, champagne no, espumante. Ya empezabas mal. No, no, pensé, porque la clase estaba... ¿Cómo es? Explicaban del tema del champagne, de Burdeos, bueno, de distintas zonas de Francia. Pero bueno, estuvo bueno. Tomamos mucho, degustamos tomamos y analizamos. 6 espumantes. Sí. Champenois, Charmat Lungo, porque es una nueva tendencia, es el Charmat Lungo o Charmat Lento. Muy rico, mira que a mí no me gustan los dulces, Está bueno este. Yo no me animo, sí. A ver. ¿Qué es esto? Sí. Es un espumante dulce natural. Ajá, muy rico. De la bodega Jiménez Rili. Esto me lo dio Paz. Sí, Gustavito Paz. Un abrazo. Esto es el Buenos Hermanos de Jiménez Rili. ¿Me gustó, Marisa? No, me pierden. Bueno. Qué rico. Listo. No, Marisa, la opinión tuya es muy importante. Porque yo tomo vino tinto y no blanco. Ah, mira. Y aparte no soy de tomar mucho vino tampoco, pero esto está muy rico. Pero no le pongan más hielo a nada porque ya hemos determinado que eso es lo que hace mal. El hielo. El todo hace mal. Okay. No, qué ricura, por favor. Uh-huh. Es una porquería. Acá tengo... Uy, se me cayó. ¿Qué tiene usted, Martino? No, quería decirle de los enemigos. Otro enemigo del vino... Sí. El hielo, dijo. Del... No, la soda. No, estamos para el maridaje. Otro enemigo del vino es el helado. El vino marida cualquier cosa. Marida cualquier cosa, chocolate, y el helado marida con un postre, el hay vinos dulces ahí. Pero hay cosas que son, por ejemplo, lo que tenemos ahí en la tabla, que yo se los recomiendo que lo coman también, cual si Gustavo Paz hubiese sabido que íbamos a tener queso azul. El queso azul, como cuenta mi hijo que estaba ayudándolo al suegro en su... Tiene una fiambrería muy linda, Don Atilio, ahí en City 522 en la esquina. Y entró una señora y le dijo, dame un pedazo de roquefort que tenga mucha verdura. lo contó ayer en clase. Y le quisieron explicar que eran hongos. Y la mujer dice, ¿cómo van a ser hongos, hombre? ¿Cómo van a ser hongos? Así que se llevó un buen pedazo con lechuga, ella convencida que está comiendo lechuga. Bueno, el queso azul solamente se puede maridar con un espumante dulce o un vino tardío o un vino botritizado. Pregunten, ¿qué es un vino botritizado? ¿Qué es un vino botritizado? ¡Ay, qué buena pregunta! No salgo de acá sin saber eso. ¡Qué buena pregunta! Porque para eso estoy yo, para hablar algo de vino. Porque sí, no, porque Amado viene a comer. Yo nunca vi un columnista que venga en su columna coma. No, porque se viene la nota. No es columnista, es conductor él. Claro, es conductor. Amado viene, mirá, Walter está escuchando, están escuchando todos. Sí, Amado viene a comer. Y hay un ex fanático nuestro, Gerardo Buje, no sé si estará escuchando. Ya no es más fanático. No es más. El otro día, ahora está tomando un curso. No, dice, vos decís muchas pavadas, me dijo. No. ¿Puede ser que haya dicho eso? Puede ser que lo hayas pensado, sí. Entonces hoy traje información. Yo también digo que puede ser que lo haya pensado, qué sé yo, pero... No sé. Yo no creo que sea así. Intento traer... Acá tengo otro no saludo y les hablo del vino botritizado. Sí. Este saludo lo auspicia Juanico. Háganme acordar de ese nombre, porque después me olvido. Queridos siesteros, dice. Mm-hmm. Qué buen programa hacen. Sí. ¿No anda el WhatsApp de acá? Que me lo sí, mandan sí, anda, sí. Ah, bien. Queridos siesteros, qué buen programa hacen. Quiero saludar a Darío, Germán y Juan, compañeros de trabajo, con los cuales escuchamos esta radio, especialmente los viernes en el horario de Data del Vino. Muy bien. Para saber ¿Qué vino a comprar el fin de semana? Eso lo va a dar después acá Pablo. Quedamos más que asombrados con los comentarios de la semana pasada del sommelier invitado, Pablo Caroso, sí, que dijo, al vino hay que verlo y no mirarlo, porque para verlo no hace falta la vista, solo hay que sentirlo en el corazón. Se fue a la verdad, un poeta, un sí, sí, poema. Impresionante. Qué capo, buen fin de, saludos y lo... Epa, bueno, ¿qué pasó? Se cayó el espumante. Se me bocó un poquito, ¿eh? Muy bien. No, pasa acá nada, se me enoja. Bueno, me dieron un abrazo. Bueno. Ahora se me bocó todo, ¿eh? ¿Qué pasa, Martino? Ahora se me bocó todo. Me puse nerviosa. Muy nerviosa. Las palabras tan tiernas, tan dulces. Me emocioné. Me mojó los apuntes. Menos mal que radio esto. Qué desastre que hice. Bueno, y todavía no hablé del botritizador. Resulta que hay un hongo que toma la cepa, la uva. Sí. Especialmente en climas húmedos o cuando hay demasiado caudal de precipitación anual de agua, sí, o en zonas que especialmente por la situación geográfica se encuentran, por ejemplo, entre dos ríos o entre lugares, entre lagunas. Ahí se forma como una bruma constante, estoy limpiando, no sé si se dan cuenta, una bruma constante, sí, que eso provoca una podredumbre en la uva. ¿Les interesa lo que estoy diciendo? Sí, sí. Totalmente, sí. Sí. Sobre todo porque hacías dos cosas a la vez. ¿Me podrían dar una mano? No, sí. Mirá, tenés razón. ¿Cómo no? No, pero no íbamos a limpiar con el repasador. Bueno, Gustavo Paz, si me tenés que mandar una copa después, de dulce. Porque no, vamos a ofender. Eran dos gotitas las que tiré arriba de la mesa y después todo. Bueno, ya está. ¿Quedó bien, Martín? Sí, impecable. Martín impecable. Se me enoja siempre cuando... Esto habría que... Pero me enojo con todo, así que no hay problema. No es personal. Puedes seguir con el medio de los ríos. Bueno, esa podredumbre... ¿Querés que te haga el flash así algunos... te acomodas? ¿Sabes por qué? Porque no puedes empezar. ¿Sabes por qué no puedes empezar? ¿Por qué? Porque hay noticias ahora. Ahí bla, bla, bla, bla, bla. Noticias con Marisa Figini. Una copa, un brindis, una radio. Data del vino. Tres minutos después de las 3 de la tarde, 4638, la gente, excelente programa, excelente el espacio de vino. Quería, por favor, me digan dónde puedo conseguir el vino Miguel Mini, que se hace difícil conseguir. Un saludo para... Sí, es verdad, se hace difícil conseguir. Con Ariel Blanco, después este... ¿Ah, con Ariel Blanco? Sí. ¿Y qué? Él sale por calle 7 y dice, con Ariel Blanco, Ariel Blanco. No, es el distribuidor, después, si quiere, le pasamos el teléfono, el celular de Ariel y que se comunique con él. Yo no quiero decir vinotecas porque... No, por eso, yo tampoco. No, desconozco en qué lugares los vende. Bueno. Ahora estuvo pasamos acá, el teléfono y se lo mando. Estuvo acá. Sí, estuvo acá, son riquísimos los vinos. El enólogo, con el famoso espumante. Riquísimos los vinos. Dolce, creo que era, ¿no? ¿Se acuerdan? El profesor de Jesús está full. Acá le dice el profe que los vende en lo de Gustavo Paz, en 13 y 41, en Varietal. Ah, está bien, Gustavo Paz. Ahí venden los Miguel Mini. Está con todo, Gustavo Paz. Ajá. Bueno, está con todo. Bueno, la botritis. 13 y 41. La botritis. Ahí va. Hernán, no te vayas a agarrar una mamurra que el domingo tenés que gritar los goles lobo, es el 2-1-4-6. Ahí voy a salvar al invitado, Ya vamos a ir también con esta cuestión. Hola, asisteros y chicos de la data del vino, ya les aviso, el viernes que viene voy a comer y tomar con ustedes, dice el 7897. De ninguna manera. No sé si está invitado. No, si trae, hay que ver qué trae. Con lo que esperamos el viernes como para invitar gente, ¿no? No sé. Yo no entiendo mucho esto, no sé. Pero bueno, por ahí viene gente. ¿Ustedes invitaron a alguien? ¿No? Yo estoy en Rosario, lamentablemente es un día... Sí, yo ya invité. El viernes que viene. Sí. Bueno, va a estar en Rosario. Pero hoy estamos aquí y hemos convocado a Carlos Yanisotto, que es vicepresidente de Coninagro y directivo de Fecovita. Vicepresidente de Coninagro y directivo de Fecovita y Acobi. Y está en línea con nosotros para charlar. Carlos, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Hernán. ¿Qué dice usted? Bien, todo muy bien aquí compartiendo este espacio que tenemos todos los viernes. El programa va todos los días de lunes a viernes, pero los viernes justamente tenemos Data del Vino para charlar con los muchachos aquí, con Pablo Amado y con Guillermo Martino, que son los especialistas en la cuestión. Y estuvimos charlando antes del programa justamente con la producción de ellos de su invitación. Hablamos con Carlos Ianni Soto, que lo presentábamos recién. Carlos, hubo una reunión con el presidente de la Nación hace algunos días, ¿no? Así es, estuvimos con el señor presidente, una reunión extensa en el tiempo y también extensa en los temas que se tocaron con profundidad. Satisfechos porque realmente, a ver, vimos un presidente preocupado por muchas de las realidades de las economías regionales y con conocimiento de los problemas, así que había un colega de ustedes, un colega suyo, que me preguntaba, bueno, pero al final fueron anuncios. Ajá. Y sí, pues son anuncios, pero bueno, es la máxima autoridad de la Argentina que está en conocimiento, que nos recibe, que nos escucha. Uh-huh. Y bueno, y sí, anuncios, pero otra vez no, ni eso teníamos, así que... Claro. Pues, Carlos, ¿y los temas a tratar cuáles fueron? Mira, nosotros nos concentramos, son muchos los temas, pero fundamentalmente nos concentrábamos primero en un tema cooperativo que es muy importante para nosotros. Salió la ley Pymes, que favorece la promoción y exenciones impositivas para las pequeñas y medianas empresas. Y sabemos que las cooperativas no estaban comprendidas. Entonces, le explicamos al señor presidente que era un contrasentido, que las cooperativas, que en su mayoría son pequeñas y medianas empresas, que no estábamos comprendidos. Y bueno, este fue el primer ítem que entendió, lo razonamos juntos. Y bueno, y por supuesto dio instrucciones para que se analizara el tema y viéramos los instrumentos para incluir a las cooperativas en los beneficios de la ley de pymes, que nos parece que es un acierto favorecer la pequeña y mediana empresa. Carlos, Pablo Amado lo saluda y lo quería consultar a propósito del tema de la vitivinicultura, si el presidente estaba al tanto de la situación que tienen nuestras bodegas y cuáles las perspectivas que tiene con relación de aquí al futuro. Sí, estaban en conocimiento. Nosotros en el marco de la reunión, que era hablar no solamente de vitivinicultura, sino de todas las economías regionales, pero por supuesto como representante de la vitivinicultura pude hacer pie en dos aspectos fundamentales. Uno, en la ley de jugos, que es muy importante, y el segundo tema, la crisis muy profunda que está pasando el sector primario e industrial, que necesitábamos, que veíamos un futuro interesante, pero un presente muy, muy complicado por el tema climático, por el tema del problema de la recesión en el consumo y también en las exportaciones. Y frente a eso, bueno, se charló de armar un fondo rotatorio para beneficiar a las economías regionales, la cual el vino, la uva, el sector vitivinícola estaría presente o también lo abarcaría. ¿Y de aquí a cuánto tiempo cree que puede llegar a producirse eso? Esto se tiene que hacer en forma inmediata, porque claro, si no llegamos a tiempo, eso también lo hablamos con el presidente, muchas medidas se anuncian y llegan, pero si se llegan a destiempo... No se ejecutan después. No se ejecutan, y ¿sabes claro. qué? La frase fue la siguiente, presidente, sí. La naturaleza no espera, esto no es un problema, claro. Viste que el gobierno anterior... Sí. Acá hay un tema que es la naturaleza no espera, entonces el productor está... La época de poda pasó, la época de fertilización te pasa, y bueno, si no tenés recursos, se viene la noche, como es el momento que están pasando la mayoría de las producciones regionales del país y la vitivinicultura en el sector primario y en la industria. Han cerrado muchas bodegas, ¿viste? Sí. Pequeñas bodegas, medianas bodegas, muy buen vino, muy interesante, ustedes son especialistas, lo habrán analizado. Y bueno, eso nos preocupa porque perdemos calidad, perdemos mano de obra especializada, que no es fácil. Y esa, perdóname Carlos, ¿y esa mano de obra dónde va a parar cuando queda sin función? Muy buena función? Pregunta, muy buena pregunta. Y mirá, manejar un tacho, claro. Es una cosa increíble, gente de un nivel que son muy específicos, no tienen una profesión que abarca cosas similares. Entonces... la enología, el ingeniero agrónomo que se especializa en vinos, en la vid, es muy específico. Muy buena tu pregunta, si me permitís, dos segundos. Sí. Este es el tema de la economía regional, igual que los productores. No podemos un día a otro, que es la diferencia quizás con otros cultivos, cambiar. Somos cautivos de esto porque somos productores, yo soy productor y bueno, o hago vino o no puedo hacer otra cosa por la inversión, claro, y por la tradición. Imagínate que soy cuarta generación. Sí. Y bueno, y también pasa con los profesionales. Exacto. Carlos, bueno, queríamos más que nada agradecerte tener, no sé si querés, antes de cerrar la nota, querés explicar alguna situación más que hayas vivido con el presidente o sobre cómo está la... Sí, mirá, sí. Sobre lo que vos mencionabas, la urgencia, sí. Sí, se lo especificamos y bueno, una alternativa que se manejó allí, que no es que se comprometió, pero sí analizarlo, es que, quizás de las retenciones a la soja, que hay un compromiso de sacar un 5%, se iba a analizar que quizás algo de allí se armaba el fondo rotatorio para las economías regionales. Y por último, que es muy importante, en el tema de exportación, el vino argentino es muy codiciado, el Malbec argentino, el Torrontés, pero bueno, los números no van por el problema fundamentalmente de logística. En la Argentina el costo argentino de logística, de flete, es carísimo y bueno, hablamos de establecer alguna especie de reintegros de por litro exportado, cosa que también lo vio viable y sería algo muy positivo que ya se aplica a la industria. Así que aplicarlo en este sentido por las exportaciones del vino aliviarían al sector y bueno, y presencia internacional de los vinos argentinos que tienen muy buena cotización. ¿Sabes qué le iba a preguntar justamente antes de pedirlo por el tema del flete? Porque en realidad no solamente en esta especialidad, en toda la región, en todo el país, hay grandes complicaciones con esto. ¿Se ha charlado al respecto con las autoridades? Sí, acá hay que poner en comienzo de una vez por todas un plan, una política de Estado en el tema transporte que abarque la parte fluvial, que abarque la parte del ferrocarril. Nosotros hace muy poco hicimos un estudio, parte de Coninagro y el sector cooperativo, que el flete por tren estamos el 50% más barato que por vía terrestre. Ahora bien, hoy día el ferrocarril, viste, no tiene la infraestructura ni las condiciones de logística necesarias para poder transportar, porque no hay frigorífico, no hay temperatura, bueno, claro. Un montón de estibaje que no lo tienen. Uh-huh. Y bueno, tenemos que llegar con una mercadería óptima a los puertos del mundo, y lamentablemente hoy día eso no está. Seguro. Gracias, Carlos, Bueno, muchísimas gracias a usted y bueno, espero que este fin de semana se tomen un buen vinito. Así que salud para ustedes y todos los oyentes. Cómo no, y igualmente para usted. Un abrazo, Un abrazo, chao. Carlos Iani Soto, vicepresidente de Coninagro y directivo de FECOVITA, vicepresidente de Coninagro y directivo de FECOVITA y ACOBI, ha charlado aquí con nosotros, una de las máximas autoridades a nivel nacional. Sí, Martino. No, que es un día especial hoy porque hablamos dimos unos datos científicos y ahora acá me mandan que en el ministerio, en el sindicato de salud pública, vamos hablando de salud pública, ¿qué viene están de ese escuchando sindicato? El programa por siempre altavoz. Siempre escuchan allí en el sindicato de salud pública. Déjame mandarle un saludo. Bueno, para Agustín Malbuena, hay muchísima gente allí que nos escucha siempre. Mirá vos. Y además está con algunos programas siempre del sindicato de salud pública apoyándonos y confiando en nosotros, así que un abrazo grande para toda la muchacha. Interesante, mira qué bueno. No, Agustín Balbuena es futuro sommelier, está compañerito acá de Pablo Amado. Así que, esto es una cosa loca. ¿Anda bien? ¿Es buen alumno o no? Sí, pregunta mucho. No, podés decir sí, así. No, sí, pregunta si, mucho, sí. Está muy bien, podía ser periodista. Después lo voy a inclinar para el periodismo. Es una gran virtud de un alumno esa, sí. preguntar, porque el alumno para qué está. El tema para son, aprender, claro, y para preguntar, el tema para son los profesores. Sí, no para todo tienen respuesta. ¿Responden siempre o no? Sí, siempre tienen. Son como los magos. Martino es como, para mí es como un archivo adjunto humano. Como un archivo adjunto humano. Sí, claro, sí. Miguel Mini en Il Vino. Dato que nos pasa Alejandro. Está con todo. Alejandro tendría en un operador externo. Es en 25 y 34. Perfecto, 25 y 34, ahí se consigue. Qué manera de dar información. Ahí se consigue. Yo voy a ir a 13 y 41 porque voy a ir a buscarlo ahí, porque voy de pasada para casa, así que por ahí paso y busco justamente en lo del señor Paz. Martino estaba entre río y río y no sé qué otra cuestión. La podredumbre. Entonces la uva comienza a tener esta podredumbre que se denomina botritis. Ajá. Los expertos que saben manejarla, porque es cuando la uva comienza a sobremadurarse y comienza a sobremadurarse de una manera no totalmente natural porque está atacada por la botritis, los especialistas hacen la cosecha en el momento en el cual se denomina podredumbre noble y sale un vino que es un elixir. ¿Qué? Un elixir. Ah. A ver, a mí, en lo particular, lo dulce no es algo que me atraiga apasionadamente. Y en los vinos, lo mismo. Coincido con vos. Tengo que reconocer que acá Jiménez Rilli ha logrado un equilibrio y una elegancia en este espumante dulce que realmente no empalaga. Perdón. Está en su momento justo. Sí. Espumoso. Sí, tenemos todo un lío ahí. Todo un lío. Pero ahí en botella dice espumoso. Está muy bien. Y ha logrado un muy buen equilibrio de acidez y dulzura. Arranca, porque si no tiene acidez, nos vamos. Pero hay algunos dulces que son empalagosos y otros dulces que realmente no me agradan. Uh-huh. En el caso de los vinos, es más problemático para mi paladar, porque realmente no me gustan. En el caso de la botritis, es algo totalmente distinto, porque es un dulzor que, como muchas veces por ahí me van a escuchar, que se corre un poco de lo normal. Es un dulzor extraño. Es como los vinos húngaros. Los vinos en Hungría se caracterizan por tener los vinos más dulces del mundo. Ajá. Y si bien aquí lo tenemos por grados de cantidad de azúcar, la cantidad de gramos de azúcar que trae, en este caso el espumoso, que puede tener 35, 40, 50 grados de azúcar, en Hungría se van categorizando por los putonios. ¿Perdón? Por los putonios. Puede ser un vino de un putonio, dos putonios, tres putonios, cuatro putonios, cinco putonios y hasta, señor operador, seis putonios. Son tremendos. ¿Qué son? ¿Descendientes de...? No, los putonios son tremendos. En realidad, los putonios son unos canastos. Ajá. Donde está la reserva de las uvas más dulces y depende de qué cantidad de canasto, en determinada cantidad de litros, se le agrega. Es un putonio, dos putonios, tres putonios, cuatro putonios, cinco putonios, seis putonios. Así que me parece que por hoy hemos hablado de una manera impresionante. No sé si alguno tiene alguna duda. No, ninguna duda. Yo he visto por acá varios putonios y ya conocía la cuestión. Por acá veo frecuentemente a putonios. ¿Sí? No, pero estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo otra cosa? No. Quiero decir esto. En Argentina no hay vinos botritizados. Creo que hay, no quiero decir que sea Zuccardi porque no estoy seguro, pero creo que hay una bodega que hizo... Lo que pasa en Argentina, lo que suele pasar, uh-huh, es que lo que hacen son recreaciones. Por ejemplo, me estoy metiendo en un lío porque además está Paflik, Javier Paflik en el medio, y si llega a estar escuchando esto seguramente me va a hacer alguna observación. Uh-huh. Las perdices. Sí, son muy lindas para cazarlas. A mí me gusta mucho un escabeche de perdices. Claro. Y no te cuento lo lindo que es la bodega. La bodega también. Para cazar perdices tenés que tener el ojo muy afilado. Porque si no la ves, viste, entre el pastizal ahí no la encontré. Mirá. Pero perdón, vos estabas hablando de otra cosa. El amigo fundador de Bodega Las Perdices, uh-huh, cuando llegó a Mendoza, se encontró que había una cantidad de perdices impresionante y con ellas convivió toda la primera etapa de la maduración de lo que iba a ser en este país, uh-huh, este inmigrante. Pero volviendo a las perdices, tienen lo que se denomina un nice one. Pero en realidad no es un nice one, es una recreación del nice one. ¿Qué es el nice one? Pregunten ustedes, ¿qué es el nice one? Martino, profesor Martino. Martino, sí. acá. Lo que sí, usted que le va a acá, Martino, mano. Acá. Dígame. ¿Qué es un nice one? Qué buena pregunta. No, en realidad el nice one, como su palabra lo dice, es un vino de hielo. Eso eso fue el frío que te provoca ese frío. Son vinos que se hacen a partir de cosechar las uvas congeladas. Esto se hace en Alemania, en algunos lugares de mucho frío y donde son muy característicos. Lo que hacen en las perdices es recrearlo. Toman las uvas, las enfrían. No sé si con qué se enfría este nitrógeno. Nitrógeno, ¿no? Eso congela. Sí. No, uh-huh, sé si con nitrógeno. Claro. Le podemos traer a Javier, ahora que va a vivir en La Plata, seguramente nos va a acompañar. Es un gran sommelier. Ajá. Él es anti-sommelier, que en algún programa vamos a hablar de los anti-sommelier. Sí. Qué bueno, es anti-sommelier, pero es un gran sommelier. Es un gran sommelier, pero él se dice anti-sommelier. Bueno, vos, qué es bien. Un tipo raro, está medio... No, con... ¿qué te parece? Toma demasiado espumante. Bueno, no, le decía, hacen esa recreación. Acá, con la botritis, pasa lo mismo. Hay una bodega, después, para el próximo viernes, no, el otro, porque el próximo viernes no estoy, voy a traer qué bodega es, hacen una recreación del botritizado. Yo te digo una cosa, vos el viernes no vas a estar, pero... Acá va... Esto va a volar por los aires. Sí, vamos a guardar algunas cosas para vos, porque la verdad que es demasiado ya. Buenas tardes, Esteros. Saludos a Hernán y toda la mesa de parte del Pampa. El viernes que viene les llevo algo de lo que preparo. Es el 9007. Con todo lo que vamos a tener para comer y tomar... Por ahí llego, porque esto se va a alargar. Vamos a tener que hacer este... Si Estero va a hacer todo el vino con toda la comida y bebida que va a haber. Y Maxi va a traer, Maximiliano va a traer la torta, así que no va a ser impresionante. Acá me están poniendo que cerca de la casa está lleno de plutonio. 67-1. Ah, claro, es una... Y sí, puede creer, claro. Putódromo. Y si no, hay lugares donde más se venden ese tipo de canastos, qué sé yo. Bueno, usted, Amado, tiene además lo que ha consumido durante la semana... ¿Cómo lo que ha consumido? Qué mal que suena eso. Lo que ha consumido durante la semana. Y más hoy cuando... Y lo que tengo para recomendar. Lo que tiene, sí. Sí, déjame leer una noticia que por lo menos es positiva para nuestra vitivinicultura argentina. Que vitivinicultura. Lo siguiente, Argentina se posiciona como el importador más importante de vino en Reino Unido. Ajá. En los últimos 3 años, bueno, aumentó sus exportaciones en un 23%. Cabe destacar que el destino, obviamente, del Malbec argentino en el 2015 fue a Estados Unidos, la mayoría de la exportación, y que el mercado con mayor potencial de crecimiento es China. O sea que los chinos están a full. No me hagan cara mientras estoy leyendo la noticia y están comiendo, porque ahora me toca a mí estar del otro lado, ¿entendés? Mientras estoy leyendo la noticia, ustedes están lastrando. Bueno, Wines of Argentina... que es la encargada de promocionar la marca vino argentino en el mundo, continúa posicionando nuestra cepa insignia a nivel internacional y el año pasado, entre el 2014 y el 2015, el Reino Unido fue el país al que Argentina le vendió mayor cantidad de vinos Malbec. ¿Estamos? Estamos. Ahora... ¿Sigo, Hernán, podés hablar o sigo? Sigo hablando. Empiezo con las recomendaciones, ¿te parece? A ver, recomendaciones. ¿Están ofreciendo? ¿Qué? No, están, dice, sorrentino de jamón y nuez con salsa de verdeo. Vale, pero esto no es un restaurante. Con panes saborizados. Exactamente. No mala se, torta. No se puede eso. No se puede. No, acá no se puede. Salvo un sándwich de chinchulín. No se puede. Salvo un sándwich de chinchulín. El tema... sí, no hablemos. Acá el tema es que si vas a traer esto, no sé, yo no voy a estar. No, yo se puede. Atendería. No se puede. Hacémoslo al sábado. Si no, más tarde, ¿por qué no viene el amigo Arcuri? Está afilado Arcuri, Sí, Arcuri siempre está afilado. Está afilado. Arcuri está afilado siempre. Lo venía escuchando. Siempre tiene una sorpresa Arcuri, ¿Vos sabés siempre que viene con sorpresa. Me había recomendado la película de Ciudadano Ilustre. Arcuri viene con sorpresa, qué buena frase. Y justo me fui a la costa. Ajá. Y le digo a mi señora, mira, estuve con Arcuri. Estamos hablando de todo un poco, ¿no? Porque estaba Amado hablando de... Nosotros Arcuri. Yo lo conozco a Arcuri de antes que usted naciera. Y sí, seguramente, sí. Porque mi otra vida estuvo muy ligada al cine y al teatro. Sí. Así que lo teníamos Arcuri siempre, no de cliente, de crítico y de consejero para nuestras compras. Y... Perdón, ¿su otra vida antes de ir al cementerio y reencarnarse posteriormente o su otra vida en esta? No, en esta, yo tuve varias vidas en esta vida. Cobraba entrada en el teatro y en el cine. Escúchame, estás con la boca llena, sommelier. Sí, no, es una ¿cómo cosa. ¿Cómo vas a estar hablando? Es una cosa. Habla, no, te no ríes, puede ser te tira esto. Para atrás. Estás loco. No. Es una barbaridad. Un supositorio ahora, todo junto a este hombre. Una barbaridad. Pero el profesor tampoco puede. El profesor de Jesús está. Sí. Fue el único, Don Guille fue el único, y creo que el primero en la Ciudad de Plata que trajo. A ver, cuéntelo. No sé, sí, cuéntelo. Fue el único que trajo aquí, a ver, de Estados Unidos. ¿Muppet? École. Ah, ¿cómo te acordás? Yo me había olvidado. ¿Y vos por qué no te acordás? No sé. ¿Eh? Sí, no sí, sé pero. ¿Cómo se acuerdan de estas cosas? ¿Lo has visto? Claro. No te puedes responder, mira, no te casamiento, puedes responder. Casamiento, no sé, acá están todos locos. Claro. Casamiento, sí, te hace señas. Pero esto es radio, ¿cómo te hace señas? Sí, radio. Y encima se fue. ¡Espinosa! Encima se fue Pablo Caroso. Ah, no, es ciego, no es sordo mudo. No, exactamente. Esto es el colmo de la radio, Espinosa. ¿Qué programa hicimos con Caroso? Esto es impresionante, me dijeron los chicos. Sí. ¿Qué repercusión? Claro, no estabas. ¿Qué repercusión? Mm-hmm. Quiero comentar, ya que termina de tragar acá el amigo Rodolfo, que Pablo Caroso, sí, el 22 de octubre, va a ser una masterclass de capacidad sensorial con una cata a ciegas. El ciego hace una cata a ciegas. Ajá. Es redundante. Lo dijo él acá, al aire. ¿En dónde puede ser? Catar. Te. Cocina privada. Catarte. Cocina privada. Donde hace Catarte. Un frío de... Cocina privada. En Catarte vamos a hacer... Ese. Si alguno está interesado... Recién ahora abrimos la... Tenemos ya bastante... La mitad ya está reservado. Pero si algún oyente... Pues yo siempre cuando hablo de Catarte ya está todo vendido. En este caso, lo pergeñamos en estos días y como lo escucharon a Pablo acá, va a ser una experiencia impresionante. Así que se meten en la página Catarte. Catarte, muy cocina bien. Cocina privada. En esa página, exactamente, cocina bueno, privada. Bueno, ¿de dónde me conoce usted con los pero más Martino, pelos, por favor, le pido. Porque esa fue otra puede vida dejar anterior a mi vida. Esto por parece favor. Polémica en el Barça. Esto es impresionante. ¿Qué es esto? Es un despelote. Es un quilombo. La, pero yo le he animado el cumpleaños a tu señora. No. Profesora Jesús se ríe. Se da vuelta para el otro lado. Esto es una cosa cualquier. Esto es cualquier cosa. Y eso que se tomó un solo espumante acá. Entre muchos. No, bueno, no. Esa fue mi otra. Vos podés parar de comer, que estás hablando, querido. Estás recomendando vino. Estás dando una noticia. Recién esto es impresionante. ¿Qué pasa? Sí, es verdad. Yo recibí el año 1979, donde no había nacido mucha gente de lo que está aquí en la radio. Sí, en, lo recibí en New York. New York. Impresionante, New York. Y me pasé un par de meses allá con una gente amiga. Ajá. De trotamundo, digamos, viendo a ver qué hacía. Qué raro, volví. Sí. Me volví a toque. Pero tuve dos y volví con las valijas llenas de ilusiones. De unos muñecos que acá ya estaban haciendo una gran un gran éxito, que era el show de los Muppets. Y compramos un... Yo en esa época animaba fiestas infantiles. Por eso basta, le animé basta, la fiestita. Basta, le agradezco mucho. Hemos volcado. Basta. Bueno, pero traje a los mapes. ¿Puedo contar una anécdota? No. De Terraño. Una anécdota de Terraño. ¿Se acuerdan de Terraño? Sí, Rodolfo. ¿Qué? Sí. Bien. Estaba vuelvo en esa isla. Estaba haciendo inmigración, qué sé yo. Y una persona adelante venía con un aparato medio raro. Que lo iba arrastrando en el piso. Entonces le preguntaron ahí qué era, y esta persona dijo, es un generador de electricidad. Generador, porque creo que hablaba así, Terraño, o habla así, Terraño. Y dice que, no, eso se prende y prende. Cuando se corta la luz, y bueno, le digo a mi viejo, mira, Terraño era, bueno, mi viejo me dijo que era Terraño. Ese que estaba delante tuyo era Terraño. Y digo, es un generador de electricidad. Una semana después comenzaron los cortes en la Argentina. Aquí tengo una anécdota que siempre claro, me acuerdo. Eso le pasa. Qué coincidencia, ¿no? Se adelantó un poquito. Banquinazo, dice el 13114. Ese vino está heavy, dice el 13114. Son los hongos de queso azul. Bueno, para ir cerrando, vamos con los vinos recomendados. Sí, recomiende, por favor, amado. ¿Te parece? Sí, por favor. Qué programa. No bueno, filmaste hoy. Tenemos dos blancos. Ajá. Las perdices. ¿Eh? Perdón, las perdices Pinot Grigio 2015. No puede, hablar así no se puede. Yo lo veo mal. Están poniendo todo colorado. Lo estoy viendo sufrido. No, las perdices Pinot Grigio 2015, de la viña Las Perdices. Sí. 165 pesos, más o menos. Sí. Dice. Después está Dorado el Tigre de los Ríos. Se llama Dorado el Tigre de los Ríos. Qué lindo. Un Sauvignon Blanc 2015 de la bodega Vicentín Family Wines. Uh-huh. Vicentín, ¿puedo? 160 pesos. Sí, dale. Hago una acotación, para mí me gusta. Dale. ¿Se acuerdan que hicimos la nota al director del Instituto Nacional de Viticultura? Sí. Al señor Ticio. Sí. Ese vino, el Dorado de la zona de los Altamontes, ¿cómo se llama? El Dorado. No, el Tigre. De los Tigres. El Dorado de los Tigres. La enóloga de ese vino es la hija de Ticio. Fíjate vos cómo y son de La Plata. Claro, sí. Medio calientones de los helados Ticio. Bueno, después tenemos dos rosados. Vamos con un Andeluna 1300, que es un Rosé Malbec 2016. 165 pesos, uh-huh. tirando precios accesibles. Después un Pampa Mía. Accesible. Comprate dos, vamos a ver. Rosado de Cabernet Franc 2016, de la Bodega del Desierto. 140 pesos. Y después cerramos con dos tintos y dos espumosos. Un Domain Busquet Pinot Noir 2013, de la Bodega Domain Busquet, obviamente orgánica. 230 pesos. Después bajamos a un Alto Sur Malbec 2016 de Finca Sofenia, de la Bodega Finca Sofenia, a 155. ¿Sabe por qué la Finca Sofenia se llama Sofenia? Pues no. Porque son las hermanas Sofía y Eugenia y está de Sofenia. Sí, contaste, sí. Bueno, para eso estoy, para decir. Y para cerrar. No tiene importancia, pero suma. Ya no hiciste un concurso, además, con eso. ¿No te acordás? Ah, sí, sí, tenés razón. Es verdad. Sí, cerrar es verdad. Con dos espumosos, entonces. Un Malma Cuvée Reserva Extra Brut de la Bodega Malma, 210 pesos. Y un Cruzat clásico, claro, Rosé Extra Brut de la Bodega Cruzat, 220 pesos. Bueno, ayer el Cruzat fue el que rompió todo, pero no ese. No, este no. El Cuvée Cruzat Natur, que sale como 400 mangos. Sí, ese rompió el molde. ¿Dónde lo tomamos? En el EPAC. En el EPAC. Ahí en 250 y 51, en la Escuela Platense de Arte Culinario. Ajá. Está siempre el saludo, ni bien empezamos el programa, siempre Alejandra Di Loreto. ¿Va a venir Alejandra Di Loreto? Sí, la estamos rastreando para que venga a hablar sobre marketing y bodegas, un tema interesante. Mm-hmm. Una licenciada en marketing de la hostia. Acá me mandan un saludo para Diego Manzano. Uh-huh. Dieguito Manzano. De Terruño Representaciones. Te extrañamos. Hicimos la cata de whisky, vos justo no viniste. Pero, un par... Hicimos cata de cuatro whiskies. ¿Acá? No. Lo vamos a traer a Manzano acá para que lo haga. La hizo Manzano, Diego. Mm-hmm. Pusimos a ciegas, un irlandés, un escocés, uno de Estados Unidos y un canadiense. Había 19 personas que cataron. Y habían algunas esposas de algunas de estas personas que presenciaron, porque no eran de tomar whisky, pero se quedaron a la cena. Todo esto se hizo en... Catarte. Cocina privada. Que viene para Catarte, cocina privada. Sí. Diego vino con el traje típico escocés, con pollera, media. ¿Sí? Te voy a mostrar la foto ahora, no sabes lo que fue. No, se sabe qué. Todo lo contrario. Y dio una charla impecable sobre sus experiencias y el whisky. Hizo varios viajes haciendo la ruta del whisky. Qué rico. Y después cantaron los cuatro whiskies. No, una experiencia impecable. No sé, hoy me parece que a Rodolfo le subió las burbujitas. No, pero suele que subo y está bravo, sí. ¿Algún mensaje antes del cierre, A ver. Este señor que habla tanto de los vinos, que lo estoy escuchando, yo soy sanjuanina, que se acuerde también de las bodegas de San Juan, che, que hacemos buen vino ahí. Si conoce la bodega que está ahí en el Sonda, se entra para abajo y te vas por abajo la tierra. Y hay otras más, y las que no nombro. Chau, estoy muy enojada. No, San Juan, no, yo estoy muy enojado porque se ve que esta señora... No, por favor. Esta señora no nos escucha siempre. Mira, hablando de San Juan... Me abrió un Augusto P ahora, la semana pasada. No, hemos hablado mucho. Pero ¿sabes qué? ¿En mayo qué hicimos? No, pero lo tenía... Vino en el Hotel Corregidor. Escuchame, lo tenía del 2009. Ah, oh, no te puedo creer. ¿Por qué no me invitaste? No lo pude tomar. ¿Se había caído, sí? Sí. Estaba caído. ¿En serio? No, pero a ver, ahora hablando en serio, esta oyente me encanta que nos... Me encanta que se enojen y que nos... despierten esto de tener que hablar de toda la zona, de todo el país. ¿Tener una guitarrita? Pero el Data del Vino hizo una feria en el Corregidor y yo no la vi esta señora. Así que tan fanática de San Juan no es porque no fue. No, 20 y 21 de mayo. 20 y 21 de mayo se hizo una feria de sanjuanina. Y hace dos programas hablamos acá que salió ganador un vino sanjuanino, ¿recordás? ¿Cuál era? Dijiste... Nombraste el premio de un vino sanjuanino y hablamos de lo importante que era para San Juan tener premios. Tiene el mejor Syrah de la Argentina. No, hablamos de San Juan. Usted, señora, tiene que escucharlo más seguido y seguir retándonos así, que me encanta. Me encantó el mensaje. Me encantó. Tatita, ¿dónde estás? En la radio. Bueno, vamos cerrando. No tenés más nada. Guitarra. No, ya estamos. Ya recomendamos. Recomendó el 4-25 de nuevo. ¿A dónde? 4-25. Ya cerramos 170 mangos. ¿170 mangos que lo que perdiste? Muy caro son los vinos, eso. ¿Qué es eso? Para una vez. ¿Eh? Para una vez. 170 pesos. La vez tenés que pagar, sí. No, acá no, me dice Alejandro que trajo vino de toda la zona. Trajo. Con precio y con todo, la vez que vino. Yo no estuve. Alejandro, no sé, no sí, me dejaste nada. Es verdad, Alejandro. Hubiese dejado por lo menos. Sí. Gracias, sí, gracias, le agradezco mucho por el momento de hoy. Para tomarlo. Catarte. Programa de las tres cifras el viernes que viene. Exactamente, llegan a los 100. Aquí, en Data del Vino. Aquí, en Siesteros. Aquí, en el 100.3.